Yellenberg anunció el despido de por lo menos 20 trabajadores y se presentó a concurso de acreedores. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano. Danilo, buen mediodía, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Bueno, gracias por la bienvenida. Está complicado el día, ¿no? Sí. De nieve, agua nueve, lluvia y bueno, y sigue con los conflictos, en este caso, en la ingeniería Yellenberg con 20 despidos y una situación muy, muy complicada. Acá estamos en la planta. Están en la planta. ¿A qué se dedica esa empresa, Danilo? Es una empresa metalúrgica que tiene un ramo importante de actividades, ¿no? Variado. Ha trabajado para por ejemplo, para UPM2, tuvo mucho trabajo, trabaja para las grandes superficies vendiendo servicios. O sea, una empresa importante, ¿no? A nivel de por lo menos de Montevideo y del Uruguay. Lamentablemente venía con diferentes problemas y el viernes se descolgó con la confirmación de 20 despidos, además del concurso. Sería un interventor el que llegaría a la empresa en las próximas horas. Pero bueno, tenemos más incertidumbre que algo concreto. Estamos en la asamblea permanente, hemos intentado hablar con el director, que está acá, no nos va a recibir, ya nos acaba de comunicar. Estoy con el compañero responsable de la rama metalúrgica acá al lado mío. Y bueno, lamentablemente, nosotros podemos confiar en lo que hablemos por teléfono. Tenemos que juntarnos, además de vernos las caras y firmar algún papel. Y lamentablemente nos habían planteado juntarnos el día miércoles, nos parece que es demasiado con un problema de este tipo. Ya estuvimos hablando con la autoridad del Ministerio de Trabajo, veremos en las próximas horas cómo se dilucida esto o cómo agarra un camino que sea lo menos doloroso posible para la gente que labura acá, ¿no? Hay más ¿cuántos trabajadores son 80, en la empresa? 80 aproximadamente. Uh-huh. El despido sería por 20 que quedarían inmersos en lo que es el concurso y entonces eso lo que nos dicen es que estarían cubiertos por la ley de insolvencia patronal y el resto, los que estuvieran dispuestos a colocar el hombro y buscar laburo y trabajar en conjunto para ver si esto se soluciona, bueno, está complicado porque la empresa inclusive no tiene para pagar el aguinaldo. Entonces, realmente es una situación muy, muy, muy, muy difícil para el futuro, ¿no? No solamente en el presente. No tiene dinero para pagar el aguinaldo Y no tiene crédito. ¿Eh? Tampoco le dieron el crédito, entonces no hay plata para pagar a aguinaldo. A nadie. Está el día, pero bueno, esa es la situación. Sí, sí, no hay dinero. ¿Para pagarle a nadie o para no pagarle a estos 20 trabajadores? No. El aguinaldo no lo va a cobrar nadie de los 80, compañeros. Ajá. Bien. ¿Y cuál puede ser la salida, Danilo? Bueno, el problema es que salidas podemos trabajar todos en defensa de esto si hay voluntad política y real. Lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros no nos asustamos de llamado concurso, despido, seguro de paro, de seguro de paro especial, no nos asusta nada, ¿se entiende? Ahora, lo primero que tenemos para buscar esto, alternativas en conjunto, es vernos la cara y no nos parece serio realmente que se comunique esto un viernes y tengamos que esperar sábado, domingo, lunes, martes, hasta el miércoles para vernos la cara en una mesa de negociación para ver qué alternativa en conjunto le buscamos. No es serio. Esto es más grave. Será grave para el dueño, que no lo descartamos, pero también es más que nada grave para nuestras compañeras y compañeros que no saben si van a cobrar en algún momento el aguinaldo, los créditos laborales o quedarán en Pampa y la Vía y mirando la fiambrera. ¿Están en asamblea permanente ahora los trabajadores? Sí, yo ahora estamos cuando termine contigo, vamos a entrar a hablar con los compañeros nuevamente y colectivamente vamos a resolver a ver los pasos a seguir, ¿no? Pero es muy, muy, muy complicado esto, ¿no? ¿Y cuáles son las alternativas allí de medidas? ¿Cuál podría ser la medida que tomen los trabajadores? Y la medida puede pasar de una ocupación a otras cuestiones, pero el problema, José Luis, sí, es que cuando en este caso, que ya te están diciendo que van, que ya se pidieron el concurso de acreedores, no hay plata, no sabemos la maquinaria, etcétera, en qué situación está, entonces eso es más acuciante aún, porque vos decís también voy a hacer un paro, una ocupación, cuando hay laburo, acá en este caso está complicado, jurídicamente no sabemos cómo va a seguir esto, qué va a decir el interventor, entonces es toda una incertidumbre, no es que no se quiera dar la pelea, pero el tema es que dar una pelea para tener objetivos que los trabajadores logren algo, ¿no? Y ya te digo, en este momento no sabemos qué va a pasar mañana. Sí, habrá que esperar, bueno, primero pasar por esta reunión que van a tener todos los trabajadores ahora en un rato, y después esperar al miércoles definitivo. Exactamente, que no es lo que queremos, ¿no? Que queríamos juntarnos hoy, claro, porque todo acuciante, y ya te reitero, sería más serio, porque además, si la idea, que no estamos diciendo que sea o que no, de hecho, no tendríamos problema en trabajar en conjunto buscando alternativas, pero para hacer eso tenemos que estar convencidos que estamos actuando de buena fe y también que le estamos dando la seriedad y la celeridad necesaria, pero especialmente no solamente para la dirección del sindicato ni para el presidente de la Confederación de los Sindicatos Industriales, estamos hablando de los compañeros que laburan acá. Sí. Y nosotros nos podemos orientar, vos aguantemos tranquilo, el miércoles esperamos. ¿Sí? Claro. ¿Qué garantía tenemos al otro lado si ni la cara ni nos vimos? ¿Se entiende? Entonces, así es muy difícil serenarse y buscar alternativas. El director de la empresa dijo que no se reunía hasta el miércoles. Exactamente, nos acaban de comunicar hace 5 minutos. ¿Y al Ministerio de Trabajo no le da bolilla tampoco? Bueno, nosotros de acá vamos a llamar nuevamente, estuvimos hablando hace un rato, tenemos también el miércoles en la mañana reunión tripartita, o sea que te diría que de aquí al miércoles no tenemos novedades. O sea, se podría revertirlo. Se me ocurre que podrían llegar al miércoles con la empresa ocupada. Es una de las posibilidades que ahora se va democráticamente como corresponde, se va a resolver acá en pocos minutos. Dalino Dárdano, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos atentos. Dale, muchas gracias, un abrazo grande, saludo a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí estaba Danilo Dárdano, coordinador de la Confederación de Sindicatos Industriales en la empresa metalúrgica Jellenberg, que están en este momento allí en asamblea permanente y van a tener una asamblea ahora con los trabajadores para ver cómo llegan, para esperar la reunión con la empresa el día miércoles. Ya les anunciaron 20 despidos, son 80 trabajadores, 20 despidos y la posibilidad del concurso de acreedores ya tomada por la empresa o solicitada. Vamos a ver cómo termina esto, pero ustedes escuchaban el final. Podrían llegar al miércoles con la empresa ocupada y esperando la reunión en el Ministerio de Trabajo.